quiero la reencarnación y nacer en Salta por si le hace falta mi corazón. Al pecho del duende que no se le escuende al amor, ser silbido al oído de ese amor que ayer me dijo en Iruya, esa boca tuya no me ha de tener, y sentirme dueño de todos tus sueños, mujer. Volver a nacer en Salta, que flor de reencarnación. Hacer selva, monte, río, valle, sembradío, una oso cabón. O ser lo que siempre he sido, salteño, amigo y cantor. ¡Venga, otra! Por el cielo del desvelo ser el cardenal y un árbol de olvido empollando el nido de algún vendaval va a volver de nuevo en su propio huevo a cantar. ¡Qué alegría si un buen día vuelvo a despertar! Y tras de la muerte se me da la suerte de una vida más. Como no me cuesta, seguiría de fiesta igual. Volver a nacer en Salta, que flor de reencarnación. Va a ser selva, monte, río, valle, sembradío, una oso cabón. O ser lo que siempre he sido, salteño, amigo y cantor.